Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Bueno, estamos aquí por arrancar la columna de bienvenida, tú también con Fer. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Se frota los ojitos. Ay, sí. No, junio me da sueño, junio, ¿no? ¿Por qué? Y frío. Porque son... Nosotros tenemos como el chistecito que el año empieza después de turismo. Pero aparte yo este año lo noté fuerte. Bien, y puede ser, pero yo traigo una nueva hipótesis acá como para discutir. Cambiemos los mitos. Para mí, el año, lo que se dice el año, que uno lo siente en el cuerpo, en los ojos, en la cara, en el cansancio, es ahora. Ahora. Es ahora. Estás en facultad, vienen los últimos parciales, cambia el semestre, los exámenes, no sé qué. En tu trabajo, si trabajas en el mundo de los proyectos, la ejecución de proyectos, todo es a diciembre. Entonces ahora empezás a correr, a tratar de coordinar el taller de no sé qué y rendirlo no sé cuánto. Entonces empiezan los fríos. Siempre de noche, aparte. Siempre salís por la mañana de noche, vuelves de la tarde de noche. Al día siguiente. Hace frío, te suena la alarma, querés tirar el celular contra la pared. Yo creo que junio es un momento del año clave. Además de ser el mes 6, que eso sería lo obvio, ¿no? La mitad del año. Pero bueno, traigo como ese tema así como a colación, lo podemos discutir en otro momento, pero bueno, hace días que lo vengo pensando. Qué curioso, porque cambia un montón como en el imaginario colectivo lo que significa junio, porque para mí, por ejemplo... Hemisferio norte y hemisferio sur. Claro, obvio. O sea, para mí junio es el mejor mes, siempre fue el mejor mes del año. Hasta en el que llegaste a Uruguay. Hasta que llegué aquí, que pasó a ser diciembre y enero, que tampoco está nada mal. Exacto, no está nada mal. Porque allí en junio, claro, llega la época de playa, la piscina, la cervecita, la terraza. Claro. Bueno, pero bueno, vamos a pasar este junio con alegría, sí, juntas y fuertes. Y juntas y poderosas. Juntas y poderosas. Y llorando. Bueno, ¿qué nos traes, Fer, para la columna de medio año? Maldito mundo capitalista que nos hace trabajar de esta manera, por favor. Bueno, yo estoy como en este momento de que un día me desperté y dije... Opi, es junio, y acá, ¿qué pasó? Dije, no puede ser, porque esto es la vida también que va pasando, así que vamos a hacer como un repasito de para sentir que una la vivió, y no que la vida te atropelló, y que ahora sí, junio, acá, con una agujera y no puedo más. No, eso no puede ser. Que no pasaron mil días por arriba. Exacto. Entonces, bueno, haciendo como ese ejercicio sobre mi vida personal, dije, bueno, ¿qué pasó con el año hasta ahora también, no? Porque, bueno... Sin dudas que todo es tan dinámico y tan veloz, ¿no? Y recibimos estímulos tan permanentemente y suceden tantas cosas que, bueno, que se nos pierde a veces como en la memoria colectiva, el proceso o, bueno, qué cosas están pasando por acá o por allá. Así que me puse como en plan popurrí. Dije, bueno, voy a andar ahí navegando a ver en esta maravillosidad que es la internet. El internet. Y bueno, voy a ver qué me devuelve, qué voy encontrando. Voy a hacer el ejercicio de pensar yo qué cosas recuerdo de lo que viene siendo como todo el proceso, sobre todo, por supuesto, del feminismo y las mujeres, de este año, ¿no? Todo como una reconstrucción muy hermoso, subjetiva y muy aleatoria también, porque me pasó que fue como, mirá, pasó esto, qué interesante. No sé si lo supe, porque no me acuerdo. Entonces, como por ahí un poquito es la idea, ¿no? Como jugar con esto de, bueno, ¿qué pasó hasta ahora en el año? ¿Qué ha pasado? Y genial. Y ha pasado pila de cosas. Pila de cosas. Ha sido un año especialmente... Sí, sí, yo es lo que les digo, ¿no? Elegí como cosas que o me llamaron la atención o que me parecen importantes, pero bueno, siempre con la lógica esta de pensar, bueno, estamos en movimiento, sin dudas, nosotras en todos lados y de muchas maneras, esto es poco representativo seguramente de todo lo que sucede, pero bueno, es como bien interesante también colocarnos de esa manera en el escenario, cómo estamos, o sea, efectivamente estamos en movimiento, estamos como ahí empujando, siendo como esta fuerza instituyente que viene como a poner como esto que ustedes traían, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el tema de la administración de la menstruación? ¿No? Que como seguir pujando como con temas que surgen de la propia vivencia, y es bien interesante. Y también es bien interesante, como para estar atentas, cómo la embestida del poder hegemónico se adapta a eso y nos devuelve, ¿no? Como el aluvión, ¿no? Total, es como, sí. Bueno, sí, estamos como teniendo una fuerza bien interesante, estamos apareciendo, pero ojo, porque... Hay respuestas. Exacto, y porque el poder siempre fue el poder, de alguna forma, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy hábil también. De hecho, parece a veces, cuando una mira en internet, los comentarios, ayer escuchaba un vivo que hizo nuestra querida compañera Laura Falero, uh-huh. donde en un posteo que ella hace, le aparecen como varios comentarios, con niveles como intensos de violencia. Y si uno empieza a leer las noticias, a prestar atención a los portales, a escuchar algunos jingles políticos que empiezan a rotar en la vuelta. Qué hermoso. Decís, Opi, ¿dónde estaba toda esta gente? ¿No? Que uno parecía que no, todos, progres, vamos, ¿no? Sí. Y de repente tenemos como una presencia fuerte desde un lugar bastante agresivo y violento. Entonces, bueno, como desde ese lugar fue como este recorrido que un poco las dos cosas, ¿no? Como decir, bueno, bien nosotras, estamos acá, estamos como haciendo fuerza. Tenemos que ver también cómo hacemos con esto, ¿no? Exacto. A la respuesta. Obvio. Bueno, exacto. Es como el problema de hace siglos, de por así decirlo, de los movimientos sociales, exacto. ¿No? Que todo el tiempo intentamos como a ver cómo se sale de esta burbuja, porque de repente un día cualquiera te das cuenta de que, wow, lo que hay ahí fuera y que no contabas con ese factor, ¿no? Tal cual. Bueno, seguimos intentándolo igual, ¿eh? Sí, estamos ahí. No, a mí me pasa que tengo la frase, hay una canción de Drexler que se llama Movimiento, me parece que dice, estamos vivos porque estamos en movimiento. Ahí va. Y me pasó todo el tiempo de tener esa canción, yo decía, ay, ¿por qué no se me ocurre una de una mujer? Porque bueno, está Drexler, ¿no? Así que, pero bueno, la tuve todo el tiempo ahí porque hay algo de eso también, ¿no? Del dinamismo y bueno, y de lo que está... y bueno, y por ahí anduve. Así que bueno, vamos como con el popurrí, el salpicón. Y si se les van ocurriendo otros episodios, son bienvenidos. Vamos tirando, porque, perfecto. Sí, porque bueno, fue como interesante elegir, recorrer y pensar. Bueno, en enero me puse internacional, porque ahí empecé como con todo el power. Y dije, bueno, vamos por todo. Entonces, bueno... rescaté como dos cosas muy interesantes, ¿no? Algo que ustedes me van a poder ayudar bastante mejor, que es en España, la huelga feminista que hubo en enero, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que tenía que ver como con la reacción justamente a todo el proceso de la ultraderecha, cómo venía como sucediendo en el escenario político, el posicionamiento frente a lo que eran los movimientos feministas. Entonces, bueno, se convoca la huelga, ¿no? Entonces yo lo traje ahí porque para nosotros en enero, que es el que el año empieza, ¿no? Como estamos en verano, no sé qué, fue como, bueno, estaba pasando como ya de pique este episodio como bastante multitudinario. Ahí va. Y ¿no? Se me ocurre, no quiero quitarte como de los popurris la lista, pero en enero aquí, no me acuerdo si fue en enero o en febrero, que pasó lo de esta gurisa ahí en un balneario. Balizas. En Balizas, gracias. Fue en enero. Fue en enero. Fue, de ¿no? hecho, fue el 31 de diciembre, si no me. ¿Verdad? Si no recuerdo mal, y la marcha fue en enero. Ahí va, y se crearon como focos así de movimiento. Sí, que hubo bastante discusión también con eso. Sí, fue como bastante interesante. Sí, es verdad. Sí, pasó eso también en el escenario local. Pasaron muchas cosas. Y un dato interesante y me encontré por ahí que yo no lo tenía muy presente, me trajo como Wopi, esto es lo mismo, ¿no? Creemos que a veces estamos en todos los lugares de las mismas maneras y decís, no, capaz que no. Despierta. claro, no. Por favor, tanta ingenuidad no te la robo. Pero bueno, me encuentro que en enero, ¿qué sucede? En Polonia se venía dando todo un debate, ¿no? Sobre una ley, que en Rusia resulta que tenemos como esta ley vigente, que lo que hace es despenalizar la violencia doméstica cuando sucede por primera vez. O sea, si una persona... un varón agrede a una mujer, a un adulto mayor o a un niño o niña, si es por primera vez, si son rasguñones, moretones, qué sé yo, no pasa nada, ¿no? Se lo procesa recién si vuelve a violentar a la misma persona, pero una segunda vez dentro del mismo año. Wow, ¿en ¿no? serio? Sí. Dios. Esta ley, más o menos, ¿no? Porque está vigente en Rusia y en Polonia se estaba como discutiendo justamente de... institucionalizarla. Finalmente ese caso fue archivado en enero, ¿no? Se había dado todas las discusiones y yo dije, bueno, bien Polonia, no cantemos tanta victoria porque seguimos teniendo la ultraderecha en el gobierno, pero bueno. Sí. Y hubo manifestaciones feministas en Polonia también bastante fuertes, que fue lo que paralizó esa... Sí, ese proyecto sí, de ley. Y que bueno, ahí también las compañeras están como en un escenario bastante complejo, ¿no? Como bueno, de una embestida bastante violenta, hacia ella. Un entorno ella, muy conservador. Muy conservador el entorno, pero bueno, se está dando esa discusión, esto, ¿no? Una ley que decís, opi, mirá lo que está pasando. Y bueno, sí, estaba ahí esta discusión. Pero bueno, eso como en un breve enero, ¿no? Bueno, nació en algún año de 1000 y pico, no sé cuánto, Simón de Beauvoir, Juana de Arco también, en algún lado parece como que nació en enero. Ahí va. ¿No? Eso también como lo anduve rastreando a ver qué pasaba ahí. Porque bueno, datos curiosos, dame todos los datos curiosos. Bueno, febrero, ¿no? Porque es como una cosa muy cortita y muy veloz para que nos dé el tiempo. A ver. Carnaval. Yo... Andy Vila, me suena a carnaval. ¡Qué asociación! Yo realmente no soy muy carnavalera. Soy como en esos... No sé si... No me voy a llamar mala uruguaya de ninguna manera, pero no es como una cosa donde diga tengo puesto el ojo y demás. Pero... Bueno, todo lo que no te gusta a ti ya me lo quedo yo, que me comí todos los velódromos. Perfecto, eso está muy bien. Yo veo alguna cosa, pero cuando la gente ya se pone a hablar, a desmenuzar todo lo que tiene que ver con el carnaval, los contenidos, el concurso, no sé qué, yo ahí ya me quedo como... Tomando mate en una esquina. Yo, el chori. No, pero bueno, no tiene que ver con que no me guste, sino que es como algo de la cultura que no me encanta, digamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión con el carnaval fue que las mujeres, ¿no? Las mujeres del carnaval, que ya hace un tiempo vienen como repensando en el rol y en visibilizar el rol en este espectáculo popular, ¿no? Donde tienen una presencia bastante fuerte, pero a su vez están bastante invisibilizadas, arrancan ya en el desfile inaugural con los pañuelos rojos, ¿no? Cierto. ¿No? Sin mujeres. Tenemos acá uno dentro del desfile. Exacto, sin mujeres no hay carnaval. Exactamente. Ya como pisando fuerte, ¿no? En este proceso que vienen gestando, que bueno, que se ha realizado el encuentro de mujeres murguistas, uh-huh. Y que bueno, y que han estado como discutiendo un poco cómo también en el ámbito carnavalero y cómo desde el lugar que quedan posicionadas, es que se refleja también esta cuestión de la desigualdad y bueno, de invisibilizar nuestros roles, cuáles sea que estemos ocupando, ¿no? Porque ahí es como bastante amplio. Sí. Total. En un entorno tan machista como es el carnaval, donde se sigue negando la presencia de las mujeres. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí, ya había habido un antecedente de murga joven. Hay una pancarta, ¿cómo es que dice? Lo progre no te quita lo machista. Lo machista, lo murguero no te quita lo machista, algo así. Hubo como una pancarta en su momento, reivindicando como eso, ¿no? Que bueno, que también a veces hay algunos escenarios que se construyen como desde un lugar, ¿no? Que decís, bueno, no, pero la murga, que la crítica, que no sé qué. Y bueno, y a veces se nos cuelan en estas formas de vincularnos tan arraigadas y tan estructurales, se nos cuelan claramente estas prácticas. Entonces, bueno, ahí teníamos a las mujeres desfilando con sus pañuelos rojos, uh-huh. Y bueno, y marcando la cancha. Bien. Futbolera me salió, pero... marcando el tablado. Marcando fuerte. Y bueno, y a su vez, en febrero, ¿qué otra cosa acontece? Bueno, es el Día Internacional de la Mujer, de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué me llamó la atención? Me dije, bueno, sí, también. En realidad en febrero sucedieron un montón de cosas vinculadas a eso, ¿no? La academia, sobre todo, vinculada a la ciencia, generó un montón de espacios de encuentro donde también justamente se busca visibilizar con este día, bueno, esos espacios que ocupamos, que en realidad no los ocupamos de ahora, o sea, hay mucho que los venimos ocupando hace mucho tiempo, pero bueno, o no se ve o las posibilidades se nos marcan distinto. De hecho, hace bastante poco, no tiene directamente que ver con esto, pero bueno, un poco sí, hubo en Twitter, capaz que lo vieron, hay todo un hilo de una matemática bien importante allá. Sí, lo hemos comentado. Exacto. Justo el CDC sacó la red temática de género, sacó comunicado antes de ayer. Sí, que estuvo bien bueno. Y bueno, que en realidad ya ahí narra, si bien es como un episodio más concreto de acoso laboral, bueno, se puede visualizar ahí como alguna cuestión ella narra, ¿no? Con su más tutor, una cuestión más como del acoso, de una mujer ocupando ciertos lugares, en escenarios que son tan machistas y que son tan conservadores muchas veces en sus prácticas. Total. Entonces, bueno, era como bien interesante traer que de hecho por eso es que existe este día, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, a veces en esta cuestión de las prácticas positivas, de instalar de alguna forma a la fuerza, entre comillas, hice muchas comillas, ciertas cuestiones justamente por eso, ¿no? Porque, bueno, hay escenarios que hay que... que instituirlos de alguna forma, porque bueno, en realidad ya están sucediendo, no se ven, hay prácticas que los invisibilizan, y bueno, y ahí teníamos el Día de la Mujer y la Ciencia. Nuestro Cuéntame, hasta ahora, que hago así como un repaso amplio, está lleno de mujeres científicas relegadas en la historia, que nunca... Completamente desconocidas. Totalmente sí. Desconocidas, a las que nunca nadie reconoció su trabajo, que hicieron cosas impresionantes y que se lo atribuyeron hombres. Y creo que también tiene que ver, más allá de que sea como un ámbito machista, principalmente porque está ocupado por más hombres que por mujeres, tiene que ver también como con una cuestión de la disponibilidad de la mujer en esta sociedad de dedicarse a una carrera científica, sí, claro. Que no es cualquier cosa, y, no. Com- y también difícil de compatibilizar con sí. Tener hijos, el cuidado, sí. ¿No? Sí. Es un día súper... Aquí hubo bastante agite con sí. Ese día y hubo bastantes programas que trataron ese tema. Y sí, pero claro, esto sigue siendo un problema, que se trata de ese día, ¿no? Es el mes de la mujer, claro. La ciencia, y el claro. Resto del año nos olvidamos de que claro. Eso es un lugar... Sí, también en realidad este tipo de cuando una piensa en estos temas es cuando se puede ver reflejada más claramente cuando hablamos de estereotipos, ¿no? Estereotipo de crianza, la socialización de género, que cuando uno habla en conceptos abstractos cuesta verlo en lo concreto. Pero cuando nosotros le decimos al varón, le regalamos las herramientas de construcción y los legos y no sé qué, y a la nena estamos regalando la cocina y el coche, también estamos como de alguna manera habilitando qué proyectos, ¿no? De vida son posibles para uno. Total. Y para la otra. Y qué forma de ¿no? desarrollarse también. Exacto. Mentalmente. Exacto. ¿No? ¿Qué esquema Exacto. mental estás adquiriendo Exacto. para dedicarte al futuro a qué cosa? Bueno, Exacto. hay un video que no sé si han visto de Cristiano Ronaldo. ¿Lo vieron? No. Con sus dos hijos. Sí, el de la pelota. Sí, sí, sí, sí, claro. Es un video que si lo hiciera a propósito sería tremenda campaña sí. contra el machismo, pero es casual. Está Cristiano Ronaldo jugando con su, tiene dos hijos mellizos, una niña y un niño. Ajá. Y está jugando con ellos al fútbol. Bueno, en realidad está jugando con su hijo, ¿no? Le pasa la pelota al hijo, el hijo la devuelve, le pasa la pelota al hijo, el hijo la devuelve. Justo detrás del hijo está la hija, que hace el mismo movimiento con el pie, pero nunca le llega la pelota. Nunca les llega la pelota, nunca les llega la pelota, ella intenta chutar, pero no tiene nada para chutar. Y en un momento decide dejar de hacer eso que está haciendo y se va, agarra una escoba que tiene ahí y un carrito de limpieza y se pone a Mentira. Jugar barriendo. Real. ¡No! Real. O sea, si lo orquesta no le sale tan perfecto no. como... Tal cual. Como salió. Wow, Tal quiero cual. Verlo. Lo sí, que son como esas prácticas bien chiquitas y bien cotidianas, que son como, bueno, los lugares de incidencia. A mí me pasó hace poquito, que espero que lo esté escuchando la familia esto. Ayudamos a mudarse una amiga, y bueno, estaba como su hermano, su cuñada y sus sobrinos, tiene una sobrina y un sobrino. Y bueno, mi compañero estaba jugando a la pelota con el nenito, ¿no? Entonces yo, bueno, en un momento dejo de hacer lo que estaba haciendo y vengo, quiero jugar. Y el nene me dice, tiene 4 años, no, vos no podés porque sos nena. Y yo ahí en milésima de segundo, ¿Cómo hago con esto? No ser violenta, pero a su vez decirle que sí puedo, ¿no? Como todas las cosas me pasan en la cabeza. Entonces yo le dije, ¿por qué no? Sí puedo. Y me puse a jugar con él, ¿no? Y hizo mucho berrinche, un rato como importante de que, bueno, yo no podía porque era nena. Pero finalmente me vio con toda mi destreza futbolística y dijo, sí puede jugar, ¿no? Pero bueno, son esas fuerte. Cosas pequeñitas, sí, sí, sí. ¿No? Y también cómo nosotras como adultos nos posicionamos frente a esto, lo que también, bueno, van generando como los espacios de fuga para de alguna manera mostrar estos otros modelos posibles, ¿no? Porque es esto, o sea, una en la interna de tu casa, capaz que puede ser como muy progre en la educación, por ejemplo, pero bueno, yo qué sé, los chiquilines después van a la escuela. Sí. Y en la escuela también vienen como otros sí. chiquilines con otros modelos, ¿no?, de crianza, y así es que vamos como reproduciendo. Entonces, bueno, es sí. como bien interesante ver como en esas pequeñas cuestiones cotidianas por dónde podemos ir. Total, total. No sé qué hora es. Pero bueno, una cortita que fue como... ¿Vieron que la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos en Brasil ha sido una mujer muy polémica, una figura polémica, ¿verdad? ¿No? Sí. Que es aquella que propuso, ¿cómo fue que es que se llama? La campaña Salve una Mujer, que es como esto de capacitar a los profesionales de la belleza para que puedan contener e intervenir cuando sus clientas plantean situaciones de violencia. Ahí va. En un momento estuvo como en esa... No me está sonando. Bueno, yo lo estuve como acá recuperando un poco. Pero bueno, lo interesante es que esta mujer, que ha sido bastante polémica en febrero, es denunciada públicamente, ¿no? Ella tiene una hija adoptiva y una comunidad indígena, en realidad, miembros de una comunidad indígena la denuncian, ¿no? Como que esta hija que ella tiene es robada, ¿no? Como que ella una vez fue en una misión a la comunidad, no sé qué, me llevo a esta chilina para controles de salud, para que tenga una mejor educación y... No volvió más. No volvió. Entonces, bueno, estuvo como rodeada en esa polémica. A mí me pareció interesante porque esta mujer viene siendo bastante polémica. Cuando asumió fue la que dijo, bueno, se inicia la nueva era en Brasil, las niñas irán de rosado y los varones irán de celeste. Fue esta mujer, wow, okay. ¿No? Esta gran persona. Y bueno, y en febrero anduvo como en esas vueltas, ¿no? Ella tuvo como bastantes argumentos para decir que no, que eso no había sido de esa manera. La cuestión es que papeles de adopción no se vieron, yo qué sé. Pero bueno, nada. No pudo demostrarlo. No, vaya a saber, pero me parece interesante porque es una mujer bastante polémica. Qué fuerte. Es fuerte. O entre sea, lo de Cristiano Ronaldo y esta, ¿no? Claro, una lo hace a modo de chiste, pero si pensás las lógicas de poder que hay detrás de tremendo, eso, ¿no? Uno dice, wow, claro. ¿No? Sí. Hasta el punto de robar a una persona y llevártela a consigo, exacto. ¿No? Porque, bueno, de hecho, venimos hablando de la trata de personas con fines de protección sexual y como, bueno, cómo se dan ciertas redes, pero a veces son también otro tipo de mecanismos y desde otros lugares los que, bueno, también habilitan este tipo de situación. ¿Qué? Y además este caso me parece como súper particular. No sé si particular, seguro que habrá pasado más veces, pero mujer... robándole a otras mujeres una niña que no es suya, ¿no? Sí. Como bueno, sí, el ser mujer no te quita que no puedas cometer determinadas atrocidades. Obvio, tal pero cual. Cuando hablamos de proxenetismo, de prostitución, de trata, de no, normalmente sabemos todas que seguro hay mujeres metidas en ese ámbito, pero me parece como más impactante todavía cuando el rol de género entra. Entra en ese juego cruel, ¿no? Sí, y que acá tiene como también la particularidad, que es como otra línea de discusión, es que esta mujer, además de ocupar este cargo en este momento en el gobierno de Bolsonaro, es pastora evangelista, ¿no? Como ¿no? Como una cuestión de, bueno, cómo también se atraviesan, ¿no? Distinto la religión y la política, exacto, obvio. ¿No? Y cómo, bueno, eso también construye como este tipo de situaciones, ¿no? Total. Pero bueno, pero muy velozmente, marzo, 8M, ¿no? Estrenamos esta bella columna, este espacio precioso. Tuvimos un 8M divino, no exento de polémicas y discusiones, pero bueno, bienvenida sea para construir siempre un discurso colectivo total donde y además todas. Trajiste una discusión súper interesante que es... cómo los hombres se piensan en ese lugar, ¿no? ¿En qué lugar se piensan con respecto al movimiento feminista? Sí, que es una discusión que nunca se va a saldar, por suerte, y que hay que seguir pensándola. Y fue una columna hermosa esa. Gracias. Hay que conversar con las masculinidades también. Pero bueno, veremos en qué anda eso. En marzo, como para pasarlo al 8M, sucedieron muchas cosas, porque justamente es un mes violeta. Marzo pasa un montón de cosas en el marco del mes de la mujer, que están buenísimas en distintas áreas, en el arte, la cultura, lo académico, ¿no? Lo político también, aparte es un año electoral. Entonces, bueno, eso hace que los elencos políticos tengan que ciertas discusiones de alguna forma dar cuenta de ellas. Entonces, aparece bastante. Acá hizo el 27 de marzo, 81 años, que las mujeres uruguayas pudimos ejercer el derecho al voto. Mira. ¿No? Es como interesante, ¿sí? Bueno, mira lo que pasó en marzo también. Y bueno, vino Angela Davis, que eso también fue como bien interesante, ¿no? Como una referente del feminismo, donde, bueno, ella también de feminismo negro, ¿no? Que surge en movimiento político, ¿no? En Estados Unidos, que te da discusiones bien interesantes vinculadas a la interseccionalidad, o sea, cómo además de la opresión vinculada al género, se empiezan como a intrinsecar otro tipo de opresiones, ¿no? Y bueno, y ella anduvo por acá. Fue como un hito bien interesante de recibió marzo. Recibió un premio también. Recibió un honoris causa de la UDELAR, que era el primero que se le da a una extranjera, que tenía una particularidad, pero no me acuerdo cuál fue. Después lo googleamos. bueno, abril, rápidamente. Voy a empezar de atrás para adelante, porque en abril tuvimos un evento hermoso, maravilloso, y que nos juntó. A toda esta comunidad que integramos esta casa en San Salvador. Porque en abril, bueno, pintamos la fachada de la casa, tuvimos un evento comunitario maravilloso, multitudinario. Nos acompañó también nuestra querida Laura. ¿Verdad? Que bueno, que anduvo ahí poniendo de pila pila de pilas. Pila de pilas. Valga la redundancia, mucha energía, exactamente. Y todo ese humor que la caracteriza. Y bueno, y en realidad lo traje a colación, además de porque es un evento que nos une y que fue hermoso, porque bueno, estaba como en el marco también de lo que es Libre Acoso, que bueno, no hemos conversado mucho acá, pero este es una campaña que es del colectivo Catalejo. Uh-huh. A la cual queremos mucho. Que integras. Sí, claro, es. Colectivo que integro. Y que bueno, que en realidad este año está también trabajando, bueno, con de qué manera seguimos colocando sobre la mesa este tema. Y bueno, y en ese marco también es que tenemos ahora esta hermosa fachada que hermosa nos caracteriza. Fachada. Así que divino. Quien pase por acá va a tener el gusto de apreciarla. Va a haber que buscar va a haber que buscar otras excusas para hacer una jornada como la de hoy. Sí, sin dudas, porque fue una linda jornada. ¿Hay alguna búsqueda ya de excusas para pintar lo que viene a ser la parte de arriba, ¿no? Es maravilloso, eso sería maravilloso. Y bueno, como para rápidamente abrir... Ayer encontré una noticia para nada curiosa, pero me pareció interesante colocarla acá. Viste que año político, elecciones, ¿no? Como mucha discusión sobre la mesa, candidatos, programas de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado cuando hablamos de la seguridad, bueno, dónde estamos nosotras en todos esos lugares. Pero bueno, la cuestión acá es que tenemos una candidata mujer, que es Carolina Cose, que va por el Frente Amplio. Y me encontré con una noticia, muy pintoresca, porque además no es la primera vez que desde este sector se trae este discurso, donde nuestro querido Mujica, hablando de la candidatura de Cose, trae esto de que el feminismo no puede olvidarse de la lucha de clases, ¿no? Y que el feminismo auténtico es aquel que lo tiene presente y que además lucha por las mujeres pobres. Es como una cosita que trae, porque no es la primera vez que desde el sector se trae como esta cuestión de que primero de lo que debe hacer el feminismo, y segundo como esto de que, bueno, que la lucha de clases siempre tiene que estar como presente, ¿no? Como, bueno, como que si en definitiva el feminismo no tuviera bastante claro, ¿no? Que la alianza patriarcado-capitalismo es como una alianza que per se es como el génesis de muchas de las relaciones de opresión. Pero me pareció interesante porque, bueno, se empiezan como en esto de también de cómo se usan los discursos, cómo se usa el feminismo, ¿no? Cómo se cuelan a veces como sutilmente ciertas cuestiones que dan para discutir, ¿no? Yo acá lo traje sobre todo como para colocarlo ahí como, mira. Total, total. Tuvo que venir Mujica a decirnos. Claro, a mí me quedó resonando más que el contenido, la forma, ¿no? Y quién lo dice. Pero bueno. Sí. Por eso, yo lo traje así porque, bueno, está en esto de que, bueno, estamos acompañando a Cose, que es mujer, entonces ya ahí es como que la cuota feminista está puesta, está, ¿no? Claro. Porque te pongo a la mujer acá, y además te cuento como, bueno, ¿cuál es el feminismo auténtico? Claro, ¿no? ¿Cómo? Ahí va. Eso, ¿no? Me pareció como feminismo auténtico. Habría que preguntarse qué es el feminismo, ¿cuál es el feminismo auténtico? Aparte, ¿no? El movimiento feminista lleva años luchando por entender, incluso nosotras, que no hay un feminismo, exacto, ¿no? Es tipo, vino el tipo a jodernos todo el plan de entender feminismo auténtico, feminismo hay no que hay. Revisar de qué lado la vereda está, vos chiquilinas, ¿del auténtico o de bijutería? No sé. La verdad, no sé cuál es. O del berreta. Pero bueno, como con esa cosita ahí pintoresca, me voy a mayo, porque bueno, ya estamos acá. Bueno, en mayo tuvimos otro pañuelazo, ¿no? En apoyo a las compañías de Argentina, porque ellas vuelven a presentar su proyecto de ley para bueno, votar y que efectivamente se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Que es bueno, que es una discusión que de hecho siempre he pensado, sobre todo en esto de, bueno, que por momentos se cuestiona cómo vamos tan a la par con Argentina, ¿no? Cuando no sería nuestra propia lucha, comillas, comillas. Pero bueno, yo creo que es interesante, además de acompañar a las compañeras, porque es un tema de también de derechos humanos, también de derechos de la mujer, ¿no? El acceso a la salud de una forma segura y de, bueno, del derecho sobre decidir sobre nuestros cuerpos. Que no es malo que nos haga de espejo para poder revisar nuestra propia legislación al respecto, ¿no? Uh-huh. Porque hay compañeras, están Mujer y Salud, hay como compañeras que laburan en esto y que seguramente tienen como la información bastante más clara, pero nosotros la ley, si bien nos garantiza ciertas cosas, también sabemos de las dificultades para, bueno, el acceso a veces al ejercicio de ese derecho. Entonces, bueno, mayo... Millones de trabas. Exacto. Aún dentro de la legalidad. Exacto. Y en el interior, ¿no? La objeción de conciencia, bueno, ¿cuánto incide esto en la posibilidad real de las mujeres que están queriendo hacer uso de bueno, de este recurso, ¿no? Que es como la ley. Y bueno, es como bastante interesante. Entonces, bueno, en mayo se da como esto, que además no se da en cualquier marco, se da en el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Verdad. ¿No? Que bueno, que habilita justamente a esto. Y bueno, y era como interesante traerlo por acá, sobre todo para, creo que no nos viene nada mal como poder también ponerle un poquito de pienso, porque bueno, a veces las leyes instituyen y nos dan un marco, pero bueno, hay que, como cuando reclamamos presupuesto, cuando reclamamos que bueno, que las garantías sean reales, claro, es como interesante traerlo a colación. De vuelta el saltito de la teoría a la práctica, ¿no? Y como toda esa buena voluntad se tenga que convertir en algo, exacto, que nos cambie la vida. Para mejor, siempre. Exacto, exacto. Y en junio nos esperan un montón de cosas, seguro. En junio pila, empezamos con el 3 de junio, que bueno, que acá hubo como la convocatoria, hubo varias movilizaciones en el interior, hubo una movida en el Palacio Legislativo de reclamos justamente, de ciertas garantías. Por el Ni Una Menos, el, ¿no? Ni Una Menos, exactamente, este movimiento que justamente surge para bueno, para visibilizar que a las mujeres nos matan y cuánto nos matan, ¿no? Y bueno, y así empezamos junio. Bien y, arriba. Y va, pum, para arriba siempre. Y bueno, y van a pasar un montón de cosas, ¿no? Sí, seguro. Hay un montón de cosas que... No sé, bueno, si van a pasar o las vamos a provocar, pero... O ambas, pero ambas cosas. Dos, ambas cosas, pero bueno, junio recién empieza, estamos como en esta primera semana, así que bueno, hay mucho para hacer. Ya pasó una semana, o sea, no solo ya pasaron 6 meses, pasó una semana del sexto mes de este año. Así es, por eso hay que hacer el ejercicio del el presente consciente, ¿no? Porque si no, como que uno parece que la vida te atropella. Total. Pero bueno, como para ir cerrando cosas, bueno, nada, tuvimos 9 feminicidios en este tiempo, 4 alertas feministas, un caso bien interesante que fue, o sea, bien interesante, bastante perverso, que fue el de Micaela, la estuvieron buscando 3 meses, ¿no? Es como eso también estuvo pasando, hubo 4 talleres de mecánica de bicicletas entre mujeres, ahora hay una movida de acción colectiva a las mujeres músicas, que también vienen reivindicando su lugar en los espacios, en los escenarios populares, uh-huh, y también como bueno en general, ¿qué más? Se viene, bueno, Fiesta Polenta, vi por ahí que se viene, está generando la FEFI, la Feria Feminista Itinerante, interesante. Es bien interesante, porque bueno, es un espacio autogestionado que también convoca a las compañeras que son emprendedoras a juntarse y bueno, y a tener como este espacio también donde las lógicas de consumo se transforman un poquito a veces, ¿no? Y también el colectivo de mujeres audiovisuales del Uruguay, que está también haciendo una labor intensa, y más en estos momentos en los que hay casos de denuncia sobre la mesa. Así que como arriba las pibas que se tal cual, tal cual. Y en un medio tan machista también como es el audiovisual. Sí, tal cual. Pero bueno, como resumiendo, básicamente han pasado muchas cosas de índoles diversas. Como les decía al principio de la columna, me parece que es como bien interesante vernos en movimiento y vernos como ocupando los espacios y aquellos que ya ocupamos como visibilizando nuestros roles. Y hablando, ¿no? Sobre todo, nada, todos estos casos de denuncia que están saltando, importantísimo para seguir construyendo para no silenciar todos esos sucesos que están ahí bajo la alfombra todavía. Sí, total. Tal cual. Y bueno, me voy, con todo esto me voy. Nos encontramos contigo el mes que viene. El mes que viene en julio, con más frío, pero seguramente ya en el mes 7, así que el punto de inflexión va a ser otro. Sí, ya los días empiezan a crecer en julio. Claro, ¿viste? Ya vendré, es como bueno, otra vendré cosa. Vendré con otra queja en vendré julio. Vendré con otra cosa, claro. Siempre hay nos quejarse. Encontramos en julio para seguir cambiando un poco el mundo desde este pequeño lugar. Contigo, Raquel, nos encontramos, nos escuchamos el martes que viene. 8:30. Que vamos a estar con Sofía Cardoso, que nos va a hablar de urbanismo y feminismo. Temún. Álvaro Asquiri, gracias por estar del otro lado. Y nada, Raquel, buena jornada. Fer, buena jornada. Que igual tengan todos buena. Lindo todas. Día para todos. Y nos escuchamos el martes que viene, aquí a las 8:30 en ¿Por qué no te callas? ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita, y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. No estaba orando, estaba pecando, y la Virgen María me estaba